Gustavo Adolfo Bécquer, cuyo nombre real era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, fue un poeta del posromanticismo. Nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla. Fue el quinto de 8 hermanos, aunque fue Valeriano el hermano con el que tuvo una profunda amistad. Su padre fue José Domínguez Insausti, pintor bien situado en Sevilla, y su madre, Joaquina Bastida y Vargas, procedente de una familia acomodada. El padre de Gustavo adoptó el apellido de Bécquer, ya que eran conocidos por él en Sevilla. Sus antepasados eran unos nobles comerciantes de Flandes, que llegaron a Sevilla en el siglo XVII. El padre de Gustavo era un pintor costumbrista de la época. Tuvo una infancia cómoda y feliz, hasta que cuando tenía 5 años murió su padre. Su madre con 8 hijos tuvo que enfrentarse a condiciones muy difíciles. Por aquel entonces, Gustavo estudiaba en el Colegio de San Telmo, en condición de huérfano, de clase noble venida a menos. Y 6 años después murió su madre. Fue criado por sus tíos. Durante la adolescencia tuvo la atención de dedicarse a la pintura, pero desechó la idea y se alistó en la marina. Pero la escuela fue clausurada y se fue a vivir con su madrina, que era una mujer culta y bien situada, con una rica biblioteca particular, donde Gustavo se dedicó a leer mucho. Su tía quería que fuera comerciante, pero Gustavo decidió ser poeta. Como le gustaba dibujar y tenía una gran sensibilidad para el arte, a partir de ese momento fue enviado al taller de dibujo del maestro Cabral Bejarán y después al de su tío Joaquín. Desde muy joven escribió poemas referidos a sus amores no correspondidos. Empezó a escribir en revistas y periódicos. Su hermano Valeriano ilustraba sus escritos. En 1854 se marchó a Madrid, con el deseo de triunfar en la literatura. Sufrió grandes penalidades económicas y sobrevivió en la bohemia de esos años. En esta época contrajo una grave enfermedad, la tuberculosis. En 1860 Rodríguez Correa le consiguió un empleo, fijó como redactor en el periódico El Contemporáneo, donde publicó crónicas sociales, algunas de sus leyendas y ensayos. En Madrid, en casa de Joaquín Espín, donde se realizaban tertulias, conoció a su hija, Julia Espín, una preciosa chica de ojos azules, que era cantante de ópera y de la que se enamoró perdidamente. Pero su amor no fue correspondido. Le dedicó la mayoría de sus obras. Fue considerada como su musa. Cuando volvió a Madrid, fue nombrado el director de la revista La Ilustración de Madrid, en la que también trabajó su hermano Valeriano como dibujante. En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban Navarro. Tuvieron 3 hijos, pero no fueron felices. El poeta se refugió en su trabajo o en las escapadas a Toledo a pintar junto a su hermano Valeriano. Económicamente, las cosas mejoraron para el poeta a partir de 1866, año en que consiguió un empleo de censor oficial de novelas. Esto le permitió terminar su libro, Rimas y Leyendas, que publicó en diferentes revistas. En 1868, debido a la Revolución Gloriosa, Bécquer perdió su trabajo y su esposa lo abandonó por este motivo. Aunque, según las habladurías, se separaron debido a que ella le fue infiel con un antiguo novio, el que decían que era el padre de su tercer hijo. Después de esta etapa, su hermano Valeriano y Gustavo se trasladaron a Toledo con sus hijos, donde terminó de reconstruir el manuscrito de las rimas, cuyo primer original había desaparecido de su casa cuando fue saqueada en la Revolución de 1868. Tuvo que dedicarse a muchas otras profesiones para poder sobrevivir económicamente, hasta que pudo vivir completamente de las obras que escribía. Su hermano Valeriano murió en septiembre de 1870. Esto hizo que su salud empeorara, agravada por la tuberculosis. Predijo su muerte, por lo que entregó el original de sus obras a sus amigos para que se hicieran cargo de ellas. Murió 3 meses después en Madrid, el 22 de diciembre de 1870. Sumido en una profunda depresión, falleció con 34 años y ese mismo día hubo un eclipse solar. Fue enterrada al día siguiente en el nicho número 470 del patio del Cristo en el cementerio de la Sacramental de San Lorenzo y San José de Madrid. Un día después de su entierro, Sus amigos se reunieron para ayudar a su viuda y sus tres hijos. Publicaron sus obras al año siguiente. El 9 de abril de 1913, los restos de Gustavo y Valeriano fueron trasladados en tren a Sevilla y fueron sepultados en el Panteón de Sevillanos Ilustres, bajo la Iglesia de la Anunciación, al que se accede por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Aún son muchos los que visitan su oscura tumba, dejando alguna nota, poema, algún recuerdo, bajo la escultura del ángel que preside la tumba. El deseo del poeta, manifestado en vida, fue ser enterrado en Sevilla junto al Guadalquivir, y en 2013 fue colocado un cenotafio dedicado a él en el Parque del Alamillo. Curiosidades. Bécquer tuvo un punto surrealista. Realizó unos dibujos en los que figuran esqueletos jugando al tenis con una calavera como pelota. Un retrato suyo elaborado por su hermano Valeriano apareció durante algún tiempo en el billete de 100 pesetas.